Los árboles más fuertes tienen sus raíces en los lugares más oscuros de la tierra. La oscuridad será tu capa, tu escudo, la leche de tu madre. La oscuridad te fortalecerá. Mi nombre es el Brian. Desciendo de los antiguos dioses más allá del muro. En otro tiempo fui un hombre de la Guardia de la Noche, pero ahora algunos me conocen como el último verde vidente, o como el cuervo de tres ojos. Estoy aquí para contarles una historia. El juego ha comenzado, y tres casas se disputan el gobierno de los 19 reinos. Por un lado, The House of Dwight quiere volver a conquistar la corona que le es esquiva desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que el Uruguay necesita una alternancia. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres, de equipos técnicos, que se ha preparado en estos años. Formo parte de un partido político con un programa de gobierno de futuro. Formo parte de un grupo de hombres y mujeres que se quiere hacer cargo, que asume el desafío del momento, que sabe que la cosa es compleja, pero que el país positivo está a la vuelta de la esquina con el esfuerzo de los uruguayos y con el esfuerzo del gobierno. La segunda casa es The House of Red. Insisten en que el pasado, el presente y el futuro todavía le pertenece. Vinimos para trabajar, para dejarle a nuestros hijos un pequeño país modelo, como en su momento construyó, soñó primero y construyó después José Valle Ordóñez. Eso es lo que a los uruguayos les hubiera quedado claro si nos hubiera tocado participar, de que aquí hay un proyecto de país y que hay acciones muy concretas para llevarlo adelante. Mientras tanto, The House of Fa gobierna los 19 reinos desde hace 15 años y se prepara para la guerra inminente. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que ante todo ha tenido a la gente en el centro de los desvelos. Hechos y no palabras. Las dos casas más antiguas, The House of White, liderada por la calle Coach, y The House of Red, al servicio de Neo Talville Liberal, se unieron para derrotar a Lord Martínez, y así terminar con el reinado de The House of Fire. Pero la calle Coach quiso batirse a duelo con Lord Martínez y le dijo a Neo Talville Liberal que eran hijos de la misma causa y que tendría que esperar su turno. El frío viento del norte sacudió la unánime noche y la batalla se desató. El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. ¿Quién diría en el año 2004 que el salario real iba a crecer un 60%? Y no es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están hoy aquí en el gobierno. ¿Quién diría que en estos 15 años el Uruguay pasara a ser el país que mayor riqueza generara por habitante y por año en toda América Latina? ¿A quién le creo yo? ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? La situación de la enseñanza, en donde debemos avanzar hacia ese cambio estructural. Al Daniel Martínez, que va a tener que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que claramente sobre todo establece a nivel de enseñanza media el 100% de los que empiezan. En tres y por o cuatro otro lado, puntos, un mundo cambiante que nos desafía. Una posibilidad es el ajuste. La posible suba de impuestos. La motosierra, tal vez. Es un desempleo creciente. Se habla de que esto salimos con crecimiento, por supuesto. Pero para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Lo que es el contrato de UPM, la inversión más importante de la historia del Uruguay, más lo que son los 2.000 millones de dólares de inversión en proyectos público-privados. No es creíble la propuesta. Mismo equipo económico. Que en los próximos tres años tendremos 15.000 puestos más genuinos de trabajo de calidad. Que el que preparó la fiesta ANCAP fue Daniel Martínez. Hoy el Banco República, en estos 15 años, ha pasado a dar ganancia, que daba pérdida antes. El Frente Amplio también incumplió promesas. Y por eso no es creíble. A veces nos da la impresión que los asesores de la calle se quedaron en la época del fax. Por lo tanto, señor Lacalle, míreme a los ojos. Usted no tiene, me parece, la experiencia y el conocimiento como para liderar este proceso. Ha liderado con total fracaso el Frente Amplio. Hay que, ante todo, centrarse en las propuestas y no solo criticar. A mí me gustaría también saber cuáles son verdaderamente las propuestas en concreto. ¿De dónde está delineado la propuesta del gobierno? Por supuesto que no voy a caer en la hipocresía de decir que en tema de desarrollo social no se hizo nada. Tanto no voy a caer en la hipocresía que nuestro programa como gobierno establece continuar los planes sociales y, por supuesto, mejorarlos. Porque todos los gobiernos que hemos pasado nos hemos enfrentado. El Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Que en este bloque podamos escuchar más propuestas. ¿A quién le creo yo? Señor Lacalle, porque la verdad que hemos escuchado muchas críticas, nos falta escuchar propuestas, nosotros las hemos hecho, inclusive datos de la realidad. Hay más de 600 programas sociales en el Estado, hay derroche. Lo que importa en la vida son hechos y no palabras. Mientras tanto, Teo Talpi Liberal se siente traicionado por la calle Coach, ya que al reconocerlo como líder de la alianza entre ambas casas, entiende que cualquier posibilidad de llegar al trono de los 19 reinos ha quedado relegada. Él se sabe mejor que la calle Coach, pero ha quedado prisionero de este juego. La calle y Martínez contarán con la cadena nacional para exhibir su figura y sus puntos de vista ante todos los votantes. De consumarse esta operación, se habrá generado una ventaja injustificable a solo dos de los candidatos a quienes se les permitirá prohibir de hecho la presencia de otros contendientes en la misma transmisión. Lacalle y Martínez en los hechos se niegan a que el debate esté abierto a los demás candidatos. Necesitamos construir una coalición con quienes no estuvieron en el gobierno. Con Lacalle Pou y con Mieres. El juego por el trono de los 19 reinos está en su punto más álgido. La gran batalla sacude el norte. Y mientras la sangre escribe las páginas de esta historia, un peligro aún mayor que nadie imagina amenaza con destruirlo todo. Ese acto en el que se sacaron junto a usted una foto, un grupo de jóvenes, uno de ellos con una remera que exhibía la sigla HKNKRZ, que significa esvástica en alemán. Ahí apareció para muchos la confirmación de que en Cabildo Abierto había un neofascismo o algo por el estilo. Hasta el término nazi apareció arriba de la mesa. Tal vez el perfil de militar ayude en Cabildo Abierto. Hay militares, Cabildo Abierto tiene un militar, es el único partido que tiene un militar de candidato. Tal vez el perfil de militar ayude. El invierno ha llegado y yace sobre todos nosotros. La oscuridad es irremediable y el general Manini ha llegado al norte con su ejército de serenos. Avanza su cuerpo de serenazgo junto a sus comandantes ultranazis. Lord Martínez defiende a capa y espada el trono de los 19 reinos. Mientras la calle Pobo arremete sin propuestas. Neo Talpin Liberal está ante su gran momento. La batalla final lo ofrece como protagonista. El futuro llegó hace rato. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Buenas noches a todos, mi nombre es Barak González. Estamos cubriendo el primer festival de cineastas arrepentidos. Acabamos de ver la película El Juego de las Elecciones, donde nadie nos escucha. Realmente impresionante, ¿eh? Estamos aquí saludando al gran goleador, al crack celeste. Hola Luisito, un placer saludarte. ¿Sufriste mucho viendo la película? Imagínate. Muchísimas gracias y bueno, la verdad que sufrimos. Vas a llorar sufrimiento, Luisito. ¿Es verdad que tú habías soñado con esta película de Nadie Nos Escucha? Que una vez tomando mate con Messi, imaginaste a Manini y a todos los serenos, los ejércitos de serenazgo. Lo soñé esto. Y la verdad que estoy disfrutando este momento por todos los momentos que viví. Muchas gracias, Luisito. De verdad que es un placer encontrarte aquí. Tenemos a otra gran celebridad, al mejor jugador de todos los tiempos. Diego, qué placer tenerte aquí. Bueno, yo te agradezco, hermano. ¿Qué le puedes decir, Diego, a todos los que se perdieron esta película? Se comieron la gallina más grande de la historia. Por último, Diego, ¿serías tan amable de regalarnos un concepto acerca de la película? Muchas gracias, Diego, por la creatividad de siempre. Hola Richard, estamos con Richard Morales, que también se acercó a ver el debut de esta gran película. ¿Cómo viviste la película, Chengue? Ahora con un poco más de expectativa, ¿no? Se rumoreó por otra parte que te habían invitado a formar parte del elenco, pero desististe. ¿Cuál fue el motivo de esa desilusión? Porque estaba un poco desilusionado con todo lo que con el entorno, ¿no? Con el día a día, con las presiones, con la gente. Muchas gracias, Chenque. Ha sido un gran testimonio, ha sido una gran velada la de la presentación de esta película. Tener Río nos escucha. Mi nombre es Barack González y hemos transmitido la cobertura del Festival de Cineastas Arrepentidos, donde Nari nos escucha, presentó El Juego de Resurrecciones.